te vuelva a encontrar en mis brazos, la mujer que yo soñé, que de niño imaginé a mi lado. Encontraré.